Esta es una producción integral de AgroMax. Un medio dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, el cooperativismo y las ferias populares. Bienvenidos a AgroMax. Desde cada chacra, cada paraje y cada feria popular, compartimos información, historias y voces de nuestro campo. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo, ferias populares y mucho más. AgroMax. Conduce Lucas Matías Pereira. Hola, esto es AgroMax, esta hora dedicado a parte de nuestro campo, desde aquí, desde Santiago del Estero, hacia toda nuestra provincia y hacia todo el país, y también algunos países vecinos. Aquí en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. Ya estamos arrancando y vamos con ya directamente las efemérides de esta semana que se viene, o que estamos pasando ahí juntos. El 17 de abril es el Día de la Lucha Campesina. Se conmemora en memoria y homenaje a las campesinas y a los campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del agua. El 17 de abril de 1996, en Brasil, fueron asesinados 19 campesinos organizados en el Movimiento Sin Tierra, MST. Durante la segunda conferencia de Vía Campesina se instituyó justamente cada 17 el Día Mundial de la Lucha Campesina. Dos días después, el 19 de abril, es el Día de los Pueblos Indígenas Originarios de América. Se celebra según la recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940 en México. En aquel momento el objetivo del Congreso fue analizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades. A partir de este Congreso se fundó el Instituto Indigenista Interamericano con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Después de haber hecho este repaso por parte de algunas efemérides de esta semana, y así nosotros estamos comenzando AgroMax. En AgroMax, este es un adelanto de lo que vas a escuchar en esta emisión. Sí, muy buena la capacitación. Ya sé que lo vienen haciendo en varios parajes distintos, porque como te digo, mi hija está en esto. Es bueno que hayan visitado mi comunidad. Es un gusto recibirlo siempre. Bien, aquí estamos conociendo el lugar. Muy bueno también, conociendo el lugar de donde es una de nuestras compañeras. Día de hoy estamos aquí en lo que es Villa Carolina. Hola, soy Naira Corbalán, soy de San Antonio Oeste. El objetivo era poder visibilizar y que los jóvenes puedan visibilizar cuáles eran los costos de producción, cuáles eran sus gastos, cómo construir. Se ha generado expectativa de que podamos nuevamente la Agencia de Desarrollo brindar los distintos servicios que siempre hemos brindado. que desde la Dirección General de Agencia de Desarrollo buscamos con la Agencia de Termas que nuestros productores, que nuestros emprendedores, pequeños productores de la agricultura familiar, pequeños minifundistas, capitalicen las bondades del turismo de Termas. AgroMás. Ciclo 2026. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Sobran políticos, Esta es una producción de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Trabajamos por el desarrollo y el arraigo en las zonas rurales, promoviendo prácticas sostenibles y el fortalecimiento de las comunidades para garantizar una vida digna en un ambiente saludable. ¡Adentro! Criamos animales, cabras, de todo un poco, pero nunca habíamos hecho chacinado de cabra. La tierra significa asociativismo, trabajo y ruralidad. Estoy muy agradecida con los jóvenes, también con Incupo. Porque siempre decimos, la agroecología no es la cuestión de un técnico profesional únicamente, sino es una coproducción entre familias, ambiente y técnico. Esta es una producción de Incupo. Más de 55 años haciendo historia con vos. Haciendo historia con vos. Comenzamos este micro de Incupo directamente desde Villa Carolina, departamento Taboada. Estamos a 30 kilómetros de Bandera, del departamento Belgrano, y a 40 de Añatuya. Y estamos con el anfitrión de aquí que nos ha recibido, con Dani Aranda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, hermano? Muy buenas tardes, Luca, y un gusto de haberte tenido por esta zona. A nosotros aquí, a la gente de Incupo, no te olvides, a Sergio y a Santi. Y bueno, tu hija es quien va a la EFA. Sí, es mi hija quien va a la EFA en quinto año, Zaira Aranda. La primera vez que estamos por aquí, muy lindo lugar, el predio, todo lo que tienen. Y algo que nos puedes decir en cuanto a la capacitación, que vos de alguna forma u otra has asistido, has estado en parte de la mañana un rato ahí, también te agradecemos por todo. Sí, muy buena la capacitación, ya sé que lo vienen haciendo en varios parajes distintos, porque como te digo, mi hija está en esto y me parece muy buena la idea, y que les ayuda a los jóvenes, más a los que están en la EFA, a tener estos tipos de charlas. Yo me llamo Zaira Aranda, estuvimos en mi comunidad en Villa Carolina. Así es, te agradecemos, che, el recibimiento por parte de tu viejo. Lindo, lindo el predio, la cancha, bueno, ya cuando esté bien vamos a venir aquí a jugar a la cancha de fútbol 5, bueno, todo lo que es. La verdad que está lindo la zona. Y bueno, ¿qué te llevas de todo lo que hemos visto ahora ahí con el pájaro y con Santiago querido? Es bueno que hayan visitado mi comunidad, es un gusto recibirlo siempre, y aquí siempre van a estar las puertas abiertas cuando deseen venir a pasear, y más de la cancha está más que habilitadísima. Lo que estuvimos haciendo durante la mañana es hablar de algunos costos, de lo que queremos llegar y también quedarnos, estudiar y después volver, o estudiar y seguir adelante, como ser ir a otras provincias, o estudiar, recibirnos y volver a nuestras comunidades para avanzar más con las, sería con lo que queremos producir o proyectar. Valentino, nueva capacitación de jóvenes ATR, nos estamos encontrando aquí en Villa Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí estamos conociendo el lugar, muy bueno también, conociendo el lugar de donde es una de nuestras compañeras. Día de hoy estamos aquí en lo que es Villa Carolina, así que contentos por poder estar y encontrarnos nuevamente, digamos. Capacitación sobre costos, financiamientos de emprendimientos. Así es, y más que nada, digamos, la mayoría, algunos tenemos emprendimientos en marcha y algunos están comenzando con ideas, digamos, de emprender. Y es bueno también saber lo que significa los costos y todo lo que contribuye, digamos, a la formulación y todo lo que nosotros tenemos que saber para tener un emprendimiento sustentable. ¿Algo que te lleves de lo que hemos visto hoy? Aparte de algo productivo, digamos, el día de hoy, también, como decía anteriormente, saber digamos, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos emprender. Y también entender más que nada y ver lo que estamos haciendo como jóvenes también, porque a pesar de que nosotros hoy estamos aquí, somos de diferentes localidades, estamos viendo por algo que en común, digamos, estamos todos juntos. Y saber que esto, como a modo de hablarlo, ya que estamos hablando de costos y en los emprendimientos, esto es un emprendimiento hablando de nosotros, porque estamos viniendo aquí en nuestro tiempo, digamos, poniendo nuestro tiempo a disposición y es bueno organizarse y bueno que podamos hacer algo bueno para nosotros y para poder explayar, digamos, a donde vayamos, porque como decimos, el conocimiento no ocupa espacio. Sí, sí. Así que aprender y seguir creciendo juntos, más que nada, porque son chicos que están en las escuelas, en la escuela secundaria, en EFA particularmente, y es bueno que vayan creciendo, digamos, en la sociedad y viendo qué es lo que van a querer hacer a futuro. Hola, soy Naira Corbalán, soy de San Antonio Oeste, queda 16 kilómetros de Herrera. Bueno, estuvimos en Villa Carolina dando la capacitación de costos y comercialización en emprendimiento. Costó llegar, pero acá estamos, eso es lo importante, en cupo. Hay una directiva que no sabíamos dónde estaba la gente, pero llegamos aquí, en el hermoso lugar, ¿no? El predio, el campo, sí. Queda a metros de la ruta que va a Bandera. Sí, así que bueno, estuvimos hablando sobre los emprendimientos que tenemos en nuestras comunidades. Por ejemplo, yo tengo el emprendimiento de las garrapiñadas, así que bueno, espero poder ampliar mi emprendimiento y bueno, seguir implementando otras elaboraciones. Claro, por ahí ver ahí que estabas con, lo escuchábamos a Santiago, también a Sergio, sobre lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de los costos, los gastos, entre otras cosas. Sí, todo eso es todo un tema, pero bueno, esperemos poder seguir ampliando nuestro emprendimiento y bueno, seguir generando ingresos. Y a modo de anticipo, el próximo mes posiblemente estuvimos en tu casa ahí, pasando, me dijiste, entrando por Herrera 16 kilómetros. Sí, de Herrera 16 kilómetros, todo ripio, así que bueno, los espero y bueno, creo que la capacitación va a ser sobre el valor agregado. Ahí como a modo de adelanto. Gracias, Naira. Soy Santiago de Gregorio, técnico de Incupo Santiago del Estero. Estuvimos en la localidad de Villa Carolina con una capacitación de manera conjunta con jóvenes ATR, Asociativismo, Trabajo y Ruralidad, sobre costos y comercialización para los emprendimientos de los jóvenes, digamos. En esta capacitación el objetivo era poder visibilizar y que los jóvenes puedan visibilizar cuáles eran los costos de producción, cuáles eran sus gastos, cómo construir un precio de venta, trabajar también acerca de los canales de comercialización que utilizan para optimizar y mejorar sus emprendimientos presentes y futuros, aquellos que vayan a encararlos. Esta capacitación es muy importante porque ayuda a que se pueda ver de manera concreta, con ejemplos claros y concretos, cómo es el proceso tanto de producción como de comercialización de los diferentes productos que encaran ya los jóvenes como emprendedores. Entonces, nos permite poder visibilizarlos en otra función, en otra gestión, que es la de emprendedores locales, la de generar valor agregado a productos locales también, y verlos también a los jóvenes como emprendedores, pequeños empresarios, como productores de dinero también en sus regiones, en sus comunidades, y que también esto los posicione a ellos desde otro lugar en sus comunidades. Hasta aquí compartimos el espacio de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Muchas gracias por acompañarnos, como hace más de 55 años, toda una vida de saberes compartidos. cortando venas del monte, va el hombre en su maquinaria, arrastrando flor y fruto sobre un regazo de savia. Por sembrar nuestra avaricia, se nos marcha el mañana hacia el rumbo de un desierto sin eco de ave y guitarra. Ya está en el aire. Agro Más. El programa que recorre la Argentina productiva. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo y ferias populares. Con la conducción de Lucas Matías Pereira. Agro Más. El campo contado desde adentro. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Entre Ríos reconvertirán frigorífico ovino a porcino. Desde junio cambiarán la faena de ovejas por cerdos tras 14 años de lucha contra la informalidad. Aducen que el 95% de la faena ovina se hace sin inscripción de animales, sin controles bromatológicos ni cadena de frío, lo que torna inviable el negocio. Chaco, de hilanderos a tejedores, una historia de lucha y reconversión. Nacida en la década del 90 tras el cierre de una empresa textil, lograron reconvertir su actividad, sostener el empleo y posicionarse en nichos específicos del mercado textil artesanal, manteniendo viva una tradición productiva con identidad propia. Corrientes, dos marcas concentraron más de 105 millones de kilos de yerba. Ambas líderes sumaron esa cifra durante el 2025, un volumen que duplicó ampliamente lo comercializado por el resto de los integrantes del ranking de manera individual. La brecha con los competidores se mantuvo inalterable. Mendoza, capacitan en gestión administrativa recuperadores urbanos. El taller trató aspectos legales, infraestructura, equipamiento y comercialización, con una metodología participativa que priorizó el diálogo entre provincia y municipios. También se identificaron falencias en seguridad e higiene. Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, andar nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que

se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar. Se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. La agroecología no es una promesa de futuro, es nuestro presente y el camino más sano para alimentarnos hoy. Abrimos este espacio con los pies en la tierra. Junto al ingeniero Santiago de Gregorio, para entender cómo producir respetando los ciclos de la vida. Bienvenidos. En la columna anterior habíamos hablado de la agroecología como una forma de producir y como una forma de vida muy presente en nuestro territorio. Hoy la idea es que demos un paso más y llevemos la agroecología a nuestras casas, porque la agroecología no es solamente para grandes producciones o producciones familiares o quienes viven en el campo. La agroecología también empieza en lo cotidiano, en el día a día, en algo tan simple como producir nuestros propios alimentos para el consumo familiar. Tener una huerta en nuestra casa, por más pequeña que sea, ya es un acto de agroecología. Criar algunas gallinas, aprovechar las semillas locales, hacer compost con los residuos domiciliarios que correspondan, todo eso es agroecología en acción y tiene un valor muy grande. Entonces, la mejora de nuestra calidad de vida a través de lo que comemos es fundamental. Sabemos cómo se produce cada alimento sin agroquímicos, respetando los tiempos naturales, y ese alimento sano, fresco y con verdadero valor nutritivo que podemos llegar a poner en la mesa de nuestra familia, como decíamos, tiene un alto valor. Segundo, se reduce la dependencia. En lugar de tener una demanda constante del mercado, empezamos a producir parte de nuestros alimentos. Y eso es un paso concreto hacia la agroecología, incluso a escala familiar. En Santiago del Estero, esto es especialmente importante porque nuestro clima, nuestro monte, nuestras especies nativas nos dan muchas oportunidades, desde huertas con zapallo, maíz o sandía, hasta el aprovechamiento de frutos como el algarrobo, el mistol o el chañar. Entonces, la agroecología en casa también enseña. Enseña a los más chicos de dónde viene la comida, el valor del trabajo, el respeto por la naturaleza, y recupera un montón de saberes que muchas veces vienen de nuestros abuelos y abuelas. Y algo clave es que no hace falta tener mucho. La agroecología justamente propone trabajar con lo que tenemos a nuestro alcance, con lo que tenemos alrededor de nosotros, con creatividad, con observación y con conocimiento. Entonces, un pequeño espacio con algunas semillas, un poco de tiempo y ya estamos produciendo vida. Entonces, decimos que la agroecología nos va a devolver algo que habíamos perdido, el vínculo con nuestros alimentos, el vínculo con la tierra, hacernos protagonistas, no solo consumidores. En un contexto donde todo sube y muchas veces cuesta acceder a alimentos de calidad, producir en casa no es solo una opción saludable, es una estrategia concreta para vivir mejor. Así que la invitación es simple, empecemos de a poco, una huerta, unas plantas, unos animalitos, porque cada alimento que producimos en casa es un paso más hacia una vida más sana, más consciente y más soberana. Y eso también es agroecología. Hasta aquí nuestra columna de hoy y a partir de la semana que viene comenzamos con invitados de lujo para la columna de agroecología en esto que es Agro Más. Hasta la próxima. Ya está en el aire. Agro Más, el programa que recorre la Argentina productiva. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo y ferias populares. Con la conducción de Lucas Matías Pereira. Agro Más, el campo contado desde adentro. Llega, procura, mujer, sabes que hay luna llena, procura, mujer, que se acelere mi latido, te procura. cantaré. Y aquí seguimos en AgroMás. ¿Cómo va? Tus cosas por ahí. Nosotros muy bien. Puedes también enviarnos tu WhatsApp al 3854-089977. Y tengo algo que comentarte porque la semana pasada estuvimos en Termas de Río Hondo. Vos escuchaste la cobertura especial que hicimos en la Feria Campesina, ahí en calle Pablo Lascano 96, justamente donde queda la Agencia de Desarrollo Regional, hoy territorial. Sabemos que a comienzos de este mes, por parte del gobierno de la provincia de Santiago, se ha dado un nuevo impulso a dichas agencias que están a cargo del Ministerio de Producción. Hoy preside esta cartera el ingeniero Néstor Machado y la Dirección General de Agencias de Desarrollo las conduce Claudio Nicolau. Justamente con Claudio estuvimos ahí en la Agencia de Desarrollo de Termas y en primer lugar, si te parece, escuchamos a Sixto Ledesma, quien es el responsable de la misma. Sí, sí, efectivamente, bueno, hemos tenido la presencia del nuevo director, de Claudio, un viejo amigo, por denominarlo de alguna manera, también eso es una realidad. Estoy bueno y con muchas expectativas, porque de acuerdo a lo que hemos conversado, inclusive con la mayoría del personal que tengo a cargo en esta agencia, se ha generado expectativa de que podamos nuevamente la Agencia de Desarrollo brindar los distintos servicios que siempre hemos brindado, que seguramente por distintas razones que no viene al caso en la funcionalidad del ministerio anterior, no la hemos podido hacer. Así que estamos con mucha expectativa porque nosotros, modestamente, desde la Agencia de las Termas, hemos brindado mucho servicio y seguramente lo vamos a poder brindar nuevamente a través de las conversaciones que hemos tenido, porque creo que, bueno, ese es el fin en definitiva, ¿no? Somos una de las agencias que, por ejemplo, cuando funcionaba, tenía la funcionalidad del ProAgro, somos las que más semilla entregábamos a los distintos productores, como así también el tema del laboreo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, también máquinas como motoniveladora con las cuales prestamos servicio y colaboramos, sobre todo con los comisionados municipales para el acondicionamiento de los caminos vecinales, que no es un dato menor, así también con la entrega de agua a través del camión tanque regador y después, por supuesto, el tema del laboreo. Y tenemos actividades secundarias que no son menores, porque esta agencia cuenta también con mota guadaña, entonces podemos hacer algún tipo de servicio, sobre todo a las ONG, a las distintas iglesias que existen en nuestra ciudad, a las escuelas, y así, ¿no es cierto? Y fumigar también, inclusive, porque también esta agencia tiene los elementos, motoguadaña, motomochilas y mochilas manuales, con las cuales podemos hacer algún tipo de fumigación, sobre todo al productor del interior en determinados casos. Hay muchas las actividades que hemos venido haciendo antes y que hoy estamos con mucha expectativa de poder reflotar todas esas, porque tenemos las herramientas, tenemos los elementos, y si hay una decisión política que baja desde el gobernador de la provincia, como es don Elías Suárez, a través del ministro Machado, y por supuesto, asentando en el director de agencia, como es Claudio Nicolau, creo que la vamos a poder llevar adelante para volver a ser de trascendencia. También conversamos con Claudio Nicolau, director de las Agencias de Desarrollo de la provincia, que esto nos desea. Que desde la Dirección General de Agencia de Desarrollo buscamos con la Agencia de Termas que nuestros productores, que nuestros emprendedores, pequeños productores de la agricultura familiar, pequeños minifundistas, capitalicen las bondades del turismo de Termas, que sus producciones estén en las ferias, en el comercio, en la venta de cercanía, y que también se capaciten estos productores de la cercanía de Termas de Río Hondo, de los parajes, de las explotaciones productivas, sea agrícolas y pecuarias, en capacitarse en turismo rural, en agroturismo, en circuitos turísticos de pesca, obviamente, de pesca artesanal, que le permita a turistas de distintos puntos del país y del extranjero estar en un recorrido por el lago, los subafluentes, y después en plena naturaleza comer un dorado, comer un bagre hecho por un pequeño productor y bueno, con contacto pleno con la naturaleza, con el circuito turístico. Específicamente con capacitarlos y que ellos capitalicen todas esas bondades que bueno, que la provincia con tantas inversiones ha hecho en termas. Que no solamente capitalice el hotelero, el restaurante, sino también el productor que a través de la agencia. Claro, el productor caprino, que también que sus cabritos estén en los restaurantes, en los hoteles, que ellos se beneficien de esta temporada y que también sea un sello de la dirección, bueno, que muchos productores se involucren en el lanzamiento de la temporada. En todo el país se escucha Agromás. Agromás. Agromás. Con la conducción de Lucas Matías Pereira. En cada paraje, en cada chacra, de norte a sur, de este a oeste, somos el campo, somos Agromás. Estéreo con Manu Chao, aquí en el cierre de Agromás. Me duele. Se pasó volando esta hora, nosotros vamos a estar de vuelta en una semana. Muchísimas gracias, como siempre, a vos que estuviste ahí. Soy Lucas Matías Pereira. A cada instante nos encontrás en todas las redes a través de Agromás y en www.aromasnoticias.com.ar. Y nos vamos con el Bayano y Óyelo. Hey.